Bueno, el 2 de julio estallan en Bogotá dos petardos. Esa semana el presidente Santos dice que los petardos fueron puestos por el Ejército de Liberación Nacional. Y el 8 de julio, 15 personas son detenidas y allanadas en Bogotá, acusadas de estar involucradas en la realización de esos atentados. De esas 15 personas, dos son puestas en libertad ese mismo día, y de las 13 personas que quedan, 11 compañeros y compañeras son líderes y lideresas del Congreso de los Pueblos. 7 personas, miembros de una organización estudiantil, un líder agrario, un periodista, una compañera miembro del movimiento feminista y un líder juvenil barrial. La fiscalía, la policía y los medios masivos de comunicación salen a decir pues que los compañeros hacen parte de una célula del ELN y que son los responsables de los atentados que se realizaron en esa semana. Los compañeros son llevados a, pues, ante los juzgados y rápidamente, como la justicia colombiana no actúa sino en los casos de ataque al movimiento social y popular, los compañeros son procesados y sindicados por rebelión, terrorismo, daño a servidor público, fabricación, porte y uso de armas privativas de la fuerza pública y explosivos. Y en una semana, pues la fiscalía pide una condena para ellos de 22 a 30 años. El 28 de julio la jueza les dicta medida de aseguramiento, terminándose, digamos, ahí la primera parte del proceso e iniciándose el proceso de investigación, que durará 6 meses hasta la acusación formal. Cabe decir que ha sido un proceso con pocas garantías judiciales, falta al debido proceso, con una persecución mediática y política muy fuerte hacia los compañeros y hacia el Congreso de los Pueblos en general. Y digamos que esa es la situación particular en la que nos encontramos hoy, denunciando y visibilizando esta situación. Resaltar también la importante solidaridad de diferentes organizaciones, tanto en Colombia como en diferentes países de América Latina y de Europa. Esto pues nos ratifica que los compañeros son líderes reconocidos, que tienen enraizamiento en el pueblo bogotano y en general que el movimiento social de Colombia los conoce, los respalda, y como Congreso de los Pueblos estamos en la pelea por exigir la libertad inmediata de los compañeros. Esto se da en un contexto de negociaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC y eventuales diálogos con la guerrilla del ELN. Y nosotros desde el Congreso de los Pueblos venimos denunciando que el gobierno tiene un doble discurso, que por un lado viene hablando de paz y de solución política y por el otro lado viene implementando políticas que afectan al pueblo, que lo perjudican, que profundizan la desigualdad, que profundizan la inequidad, pero sobre todo que niegan la participación política. El conflicto social, político y armado que vive Colombia es un conflicto de más de 50 años, ligado a la falta de participación política y a la falta de espacios y alternativas para construir un nuevo país. Nosotros desde el Congreso de los Pueblos decimos que la construcción de la paz pasa no solamente porque los fusiles se silencien y la guerra se termine, que es muy importante, sino también porque las causas y las raíces de ese conflicto pues se ataquen a profundidad y que eso se haga sobre todo con la participación protagónica del pueblo y de la sociedad, que hemos sido los que hemos estado marginados en todo este proceso. Este ataque contra el Congreso de los Pueblos lo entendemos como un ataque contra nuestra visión de paz, lo entendemos como digamos un ejercicio del gobierno de imponer una visión de paz que lo que persigue es la pacificación de los territorios y pues la posibilidad de que se puedan explotar los recursos que allí se encuentran.